pisar sus huellas a Jesucristo encontrarás. En tus pensamientos no deben faltar los dolores que tenía la Madre de Dios. Siguiendo a María, siguiendo a María, siguiendo a María, a Jesús tú llevarás. Siguiendo a María, siguiendo a María, siguiendo a María, a Jesús tú llevarás. Virgen de las vírgenes, en tu seno pudo habitar el Dios hecho hombre que a todo el mundo vino a salvar. Dulcísima Madre, adherirse a ti es nuestra tarea de felicidad. Siguiendo a María, siguiendo a María, siguiendo a María, a Jesús tú llevarás. Siguiendo a María, siguiendo a María, siguiendo a María, a Jesús tú llevarás.